Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Estamos iniciando un nuevo programa aquí en Panóptico Social. Les agradecemos mucho la comunicación que han tenido algunos de ustedes mediante nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo completamente en vivo este viernes un poco fresco en la Ciudad de México desde Radio Raíces, una estación perteneciente a la CEDEREC. Y bueno, les paso las redes sociales de Radio Raíces. En Twitter están como Raíces CEDEREC y en Facebook los encuentran como Radio Raíces de F.net. A nosotros nos encuentran como Panóptico Social en Facebook y en Twitter. Y bueno, el día de hoy está conmigo para co-conducir este programa nuestra querida amiga Angie. ¿Cómo estás? Hola, Esteban. Muy buenas tardes a todos y todas las que nos escuchan por la radio por internet. Muy bien. La tarde un poquito fresca, pero todavía muy rica. Se disfruta el clima. Sí, eso también muchas veces, como dijeran, se agradece, ¿no? Este tipo de climas. Y bueno, les recuerdo que todos los programas que estamos grabando, no solamente para CEDEREC, sino otros proyectos que tenemos como en One Radio, como los Hangouts que hacemos todos los lunes, los pueden encontrar en nuestra página. Se pueden meter ahí a panoptico.com. Es una página que estamos construyendo oficialmente el lunes. Vamos a relanzarla, pero bueno, ya está la sección de proyectos radiofónicos. Ahí pueden encontrar todo el trabajo que estamos haciendo en la radio, en la radio comercial, pero también en esta radio que nos ha brindado un espacio todos los viernes de 6 a 7 de la tarde. Y bueno, el día de hoy vamos a tener a una invitada que por motivos logísticos de su trabajo y también del caos de esta ciudad va a llegar como 6:30, se estará incorporando en la segunda parte de este programa. Vamos a hablar del tema de feminicidios, Angie. Sí, definitivamente una epidemia ya en todo el país. Como sabemos, pues inició o el fenómeno fue cada vez más fuerte y se recrudeció en Ciudad Juárez. Sin embargo, hoy en día sabemos que el feminicidio es una crisis muy grave de violencia en estados como, pues, el Estado de México, por supuesto, pero no se quedan atrás estados como Oaxaca, como Chiapas, Morelos también está ahí. La otra es que sabemos de organizaciones que están dando la lucha por lograr que los gobiernos estatales y el gobierno federal emitan la alerta de violencia de género, y pues bueno, eso es un poquito, una pequeña prueba de lo que vamos a platicar el día de hoy. Sí, sobre todo porque ya hoy en día no se sabe si es el síntoma o realmente la enfermedad. Ha avanzado mucho el tema de feminicidios, pero paradójicamente en otros estados pareciera ser que no pasa nada, pareciera ser que también ahí la sociedad civil apenas está articulando y no hay denuncias, y esto también pues nos parece bastante grave. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de todo esto y más. Les recuerdo que también pueden hacernos comentarios, digamos en tiempo real. Estamos atendiendo las redes sociales. Y a nombre de Kalash, de Luis Eric, de Cassandra y de Carlos, que conforman Panóptico Social, queremos hacerles la invitación a que se suscriban en iTunes a nuestro canal, ahí en Panóptico Social, para que puedan descargar todos los programas que estamos haciendo y también por ahí algún contenido de videoblogs que hicimos, que ya tiene bastante tiempo que no hacemos, pero ya estamos en etapa de regresar a los videoblogs. Y bueno, vamos a ir a un corte musical, vamos a ir a una pequeña pausa. Se quedan aquí en Panóptico Social a través de Radio Raíces de F.net. Enseguida regresamos. Dame amor, dame tu corazón, dame tiempo para respirar, está muriendo el sol. Dame música para crear una nueva canción. Se abren espacios en el medio de la jungla. Son nuestras voces que se escuchan juntas. Bien, esto que escuchamos fue una canción diferente de Celeste Carballo, del álbum Me Vuelvo Cada Día Más Loca, de 1982. Ha envejecido muy bien esta canción, realmente tiene mucha vigencia, obviamente la remasterizaron, y este buen sonido se lo debemos a Daniel Greenbank, que pues bueno, obviamente es sinónimo de garantía. Él ha sido manager de Frank Zappa en alguna época, en sus épocas tal vez más obscuras y crudas de Frank Zappa, pero también ha producido algunas placas de Alice Cooper, y bueno, este trabajo que hace con Celeste Carballo me parece que es muy representativo, pese a que tiene ya casi 30 años, más de 30 años, sigue estando bastante vigente y una letra también bastante profunda. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de feminicidios, vamos a crear un andamiaje breve, pequeño, pero que puntualice, que simplifique y que explique un poco ¿qué pasa con los feminicidios? Porque si bien es cierto, es un tema que hoy en día se escucha en diferentes medios de comunicación, tal vez por eso mismo tiende a volverse caótico, a volverse subjetivo, a volverse temas de moda, desafortunadamente. Pero bueno, lo que trataremos de hacer aquí es generar un análisis desde una perspectiva pues bastante crítica, pero también que enriquezca el diálogo con nuestra invitada, que llegará en aproximadamente unos 15 minutos. Y pues, ¿por dónde empezar, Angie, a tratar este tema que sin duda es la clave de una primera violencia que se desata, sobre todo en la década de los 90, que es cuando brota, ¿no?, por así decirlo, el fenómeno de los feminicidios, cuando sale a la luz? Pero esto sin duda no quiere decir que no haya pasado en décadas anteriores, sino que más bien es a raíz de este parteaguas que pasa en Ciudad Juárez, que no solamente se voltea a ver con una preocupación copiosa la situación de Ciudad Juárez, sino que también se empiezan a cuestionar, como siempre en este país, las instituciones encargadas de impartir justicia. Pero ¿cómo entenderlo? ¿Cómo aproximarnos, Angie? Sí, por supuesto, empezar a hablar de feminicidios implica irremediablemente referirnos al emblemático caso de Ciudad Juárez, que por ahí de, como bien dices, los 90, no sé, el 92, 93, empiezan a darse los feminicidios de manera brutal. No sé si darse o más bien visibilizarse. Yo no dudo que antes de esta fecha no las mujeres no fueran asesinadas. Sin embargo, es a partir de este momento que los casos empiezan a visibilizarse de manera más sistemática. Las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas y de derechos humanos empiezan a darle seguimiento y sobre todo a crear estrategias de exigencia de justicia, de esclarecimiento de hechos y por supuesto de reparación de daño. También en esta época se empieza a dar la lucha por incluir el término feminicidio dentro de la legislación mexicana. El argumento de muchas de las organizaciones es, bueno, no es un asesinato simple, tan llano, tan simple, pues, ¿no? El caso es que el feminicidio, ellas lo identifican como asesinatos de mujeres que son víctimas por el simple hecho de ser mujeres y que por ser mujeres deben ser asesinadas, que por ser mujeres deben ser violentadas. Entonces, esto es un poquito la primera lucha que se empieza a dar. Y bueno, finalmente Ciudad Juárez también es emblemático porque la Corte Interamericana tiene por ahí una recomendación, el llamado caso Campo Algodonero, que emitió recomendaciones muy fuertes al Estado mexicano. Sí, y hay todo un crisol, ¿no? O sea, esto que señalas es muy importante porque no nada más se trata de un homicidio, digamos, sino que tiene una construcción cultural, una construcción simbólica y por ello también tiene una carga más violenta, ¿no? O sea, hay una especie de acoso previo en algunas ocasiones. Pero en otras no se presenta el acoso, pero se presenta el sufrimiento, ¿no? Es decir, también los cuerpos que se han podido encontrar, que, por ejemplo, hablando de Ciudad Juárez, no solamente podían verse visiblemente hematomas, ¿no? O moretones, sino que también había, les amputaban algún dedo o un pezón. O también había rasgos de golpes, en fin, era todo una sexual, ¿no? Claro, también obviamente, ¿no? Y esto pues es lamentable porque, como tú bien dices, la Comisión Interamericana ha podido estar interviniendo y hacer algunas declaratorias, generar algún tipo de protocolos, por así decirlo, pero, por ejemplo, en 2009 las Naciones Unidas, los derechos humanos, es cuando en voz y en letra de Pastili Toledo Vázquez sacan mediante la consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un PDF, o sea, un librillo. Es en 2009 cuando sale, o sea, también es preocupante cómo prácticamente una década y media después empiezan a tener los resultados de las consultorías previas, por ejemplo, ¿no? Pero otro elemento que también se involucra en todo esto es, insisto, la impartición de justicia. Hay mucha literatura que habla, por ejemplo, de las muertes de Juárez, ¿no? Se me viene a la mente este libro de Woz en el desierto, que fue de los primeros libros, tal vez, que escribieron por allá del 2000, híjole, no recuerdo, 2004, tal vez 2005, o si no, tal vez un poco más, pero fue el primer libro que ya involucraba a la prensa internacional. Fue escrito por un español y pues él vino, documentó, pero él también tuvo mucho acoso, lo estuvieron persiguiendo. Hay una anécdota que él cuenta y sobre todo que está en su blog, que la liga seguramente se las estaremos poniendo en nuestra página de Facebook cuando subamos el programa, pero él en su blog relata que cuando él empieza a investigar, lo detectan muy fácilmente la Procuraduría General de la República y le ofrece, digamos, una protección, pero esa protección, pues, él comenta que desde que le ofrecieron esa protección estuvo más vulnerable porque en una ocasión, justo una semana después que supuestamente tenía esta protección, se subieron dos personas en el taxi que él abordaba y le enterraron cada uno de ellos un cuchillo en la pierna, y le dijeron que ya que se regresara a España, que dejara de estar haciendo estas investigaciones. Y también esta parte jurídica, ¿no? Es un gran vacío y obviamente la ciudadanía se ve muy desprotegida, y lo peor es que empieza una especie de pánico, ¿no? En ciertas zonas muy específicas, Angie. Sí, ahora que lo mencionas, la Corte Interamericana en esta sentencia que emite, bueno, habla básicamente de eso, ¿no? Que los mayores problemas que están acrecentando y agudizando esta crisis de violencia contra las mujeres, bueno, pues es la respuesta ineficiente de las autoridades correspondientes, la impunidad que impera no solamente en Ciudad Juárez, por supuesto en todo el país, la violencia, pero la violencia, justo como la mencionas, esta violencia terrorífica, esta violencia tan dolorosa, y por supuesto la violencia sexual. Y bueno, finalmente la perpetuación y la continuidad de esta violencia es lo que va generando que esta crisis no pueda ser detenida. Pensaba también un poco en el contexto sociocultural, en el contexto también socioeconómico de las chicas víctimas en Ciudad Juárez, ¿no? ¿Qué es lo que coincide en todas ellas? Bueno, la gran mayoría son chicas de colonias populares, son chicas que no tienen una escolaridad completa, muchas de ellas trabajan, y bueno, la gran mayoría trabajan en las maquilas de Ciudad Juárez, ¿no? Sí, y también esto nos debe de poner a plantearnos cómo sería la contraparte, ¿no? Es decir, cuál sería el perfil psicológico del agresor, porque se vuelve ya una patología. En ocasiones se ha llegado a hablar de que son asesinos seriales. Esa es una de las tantas teorías, porque hoy en día también no hay un informe detallado por parte de la autoridad, ¿no? Están así como la memoria histórica que quieren hacer construir ahora en el caso de Ayotzinapa. Lo mismo ha pasado en Ciudad Juárez. No ha habido una relatoría que es más bien anecdótica de en dónde pasaron los sucesos, qué fechas, cuáles fueron las últimas llamadas que tuvieron las víctimas, pero no se ha profundizado, y esto me parece importante, en las cuestiones psicopatológicas, sociopatológicas también, de las personas, de la víctima en específico. Y obviamente me parece que esto ha generado un gran boquete, porque al final de cuentas nos dice la literatura forense, sobre todo las cuestiones de criminología, que el agresor, estas personas que ya tienen una patología orientada hacia el crimen, hacia el robo o en este caso hacia los asesinatos, tienen todo un ritual también, ¿no? Tienen una manera, un modus operandi, como se le conoce, y me parece que con esas claves se puede generar un patrón y tratar de identificar a el sector al menos al que pertenece esta o estas personas, ¿no? Porque también en el caso de Ciudad Juárez, pues hay muchas teorías, ¿no? Muchos dicen que, bueno, son un grupo de juniors, ¿no? Que lo hacían por hobby. Hay otras personas que dicen que no, que son algunos norteamericanos que se cruzan la frontera y entonces que, pues, como se sienten, digamos, con esa protección que les da ser estadounidenses en nuestro país, pues bueno, saben que no hay ningún problema. Pero al final de cuentas creo que también hay una deuda en cuanto a generar el perfil psicológico, y también hay una deuda en cuanto a las pruebas periciales, que esto es, digamos, trascendental para resolver un caso, para encontrar a las personas o al menos generar, insisto, un retrato hablado, al menos, del agresor, Angie. Sí, la realidad es que el caso no ha sido resuelto. No sé siquiera si ha habido la voluntad de investigarlo o de tomar en cuenta algunas de las recomendaciones de la Corte. Y no solo eso, sino que el gobierno del estado se ha empeñado en afirmar que no hay un problema de violencia contra las mujeres, que no hay una crisis de feminicidios. Pero bueno, pasos por dar, hay muchísimos, las organizaciones siguen trabajando, siguen exigiendo, y desgraciadamente los feminicidios continúan, aunque la atención ya no está tan centrada en Ciudad Juárez. desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente esto se regó, digamos, a otras ciudades y, bueno, también la jerga ha cambiado un poco, ya los conceptos, ya no solamente se habla de feminicidio, se habla de femicidio y empiezan a generar toda una serie epistemológica que tiene que ver con los entramados jurídicos que, indudablemente, insisto, generan un hueco, pero que lo estaremos hablando seguramente en un próximo bloque. Vamos a ir a un corte musical. Están escuchando Panóptico Social a través de Radio Raíces. Enseguida regresamos. ¡Buen rollito! Bien, ya estamos de regreso en Panóptico Social a través de Radio Raíces. Esto que escuchamos fue algo de Amparanoia, se llama la canción Buen Rollito. Y esto viene en un disco bastante sabrosón que se llama El Poder del Machín. El Poder del Machín de 1997. Actualmente no sabemos ya nada de Amparo Sánchez, quien es realmente la mente que está atrás de Amparanoia. Hay que recordar que, pues bueno, Amparo tiene mucha influencia de sonidos latinos que se ven plasmados en su música. Y en 2008 fue el último disco que yo recuerdo de ella. No sé si haya sacado algo más. Era un disco que se llamaba Seguiré Caminando. Y bueno, también esta es una propuesta que decidimos poner un poco para levantar el ánimo de los viernes, ¿no? Sabemos que los viernes siempre se presta para una sana convivencia y, bueno, qué mejor que poner esta propuesta. Pero seguimos hablando de feminicidios, Angie. Seguimos teniendo, pues, este tema como parte de este episodio. Y, bueno, hace un momento estábamos hablando de los conceptos, ¿no? Los conceptos que muchas veces son importantes y también estábamos hablando que, pues, no solamente los feminicidios se focalizaron en Ciudad Juárez, sino que a la par, diría yo, una década más tarde, empieza a dejar de ser invisible, como tú bien lo decías hace un momento, el fenómeno en el Estado de México, por ejemplo, y eso empieza a preocupar de una manera más copiosa porque pues se conjugan muchas cosas, ¿no? Primero, en la frontera al menos se tenía como que la explicación dentro del imaginario colectivo que pues eran broncas de las maquiladoras, de las chavas que pues no se cuidaban, o sea, había comentarios de todo tipo. Por otro lado, estas dos hipótesis que planteamos hace un momento de que existía la posibilidad de que fuera un grupo de juniors, de que fueran unos estadounidenses que estaban pues acá haciendo sus desmanes, pero digamos que ahora se presenta en el Estado de México un estado colindante al Distrito Federal, a la ciudad capital, donde pareciera nunca pasa nada, Angie, donde parece que era algo que hasta lo hicieron ver los medios de comunicación como una noticia de estas de la nota roja. Sí, yo creo que yo por lo menos no podría hablar de un año en el que los feminicidios empiezan a aumentar en el Estado de México. Sin embargo, es a partir de 2009, 2010, en que empiezan a visibilizarse de manera muy fuerte. Empieza, por supuesto, los periódicos de nota roja a hacer sus publicaciones, sus portadas, revictimizando a la víctima, por supuesto. Portadas muy dolorosas, muy fuertes, incluso algunas con bromas de muy mal gusto, ¿no? Es en el Estado de México, es particularmente en algunos municipios. Yo recuerdo en este momento que es Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco. Estos municipios que son caracterizados por ciertas condiciones económicas, donde la violencia contra las mujeres es cada vez más fuerte en el Estado de México. Sí, y que sin duda ya está siendo una constante, y esto es una de las fuertes críticas que también se le hizo en ese entonces a la gestión de Enrique Peña Nieto, quien era el gobernador, porque justamente en esa administración brotan los feminicidios, no solamente en estos municipios, obviamente en estos municipios se presenta de una manera más copiosa y de una manera típica con respecto a los demás, pero en todos el incremento, si bien ha sido discrecional, se mantiene constante, es algo que hoy en día sigue sucediendo, es una deuda que, insisto, nos tienen que pagar las autoridades, pero pues también sabemos que el contexto jurídico, el contexto legal, la Procuración de Justicia en el Estado de México jamás tuvo, al menos en esa administración, en esta tampoco, pero bueno, hablando de estos años que tú citas, Angie, 2009, jamás tuvo una responsabilidad o una coherencia, ¿no? Seguramente ustedes recordarán el famoso caso de Polet, que bueno, fue el colmo, ¿no? Fue lo que precisamente también hizo pues manifiesto su ineptitud y su incapacidad de resolver los conflictos. Pero sin duda este fenómeno también, digo, haciendo un parangón tal vez con América Latina, es decir, haciendo una especie de comparativa, podemos ver que en Chile, por ejemplo, también ha sido muy estudiado el fenómeno. También hay varias asociaciones civiles que están precisamente defendiendo los derechos de las mujeres, están tratando de difundir los derechos humanos, están generando observatorios ciudadanos que conllevan precisamente y tal vez conllevan a tener una mejor visión del problema. Sin embargo, pues hay que trabajar mucho. Y si quieres, vamos a un corte musical, Angie, en lo que instalamos a nuestras invitadas. Muy bien, claro que sí. Se quedan escuchando Panóptico Social. Enseguida regresamos. Vamos a una pausa musical muy breve. Thank you. despacito, que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena. La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Bien amigos, estamos de regreso en Panóptico Social. Esto que escuchamos fue algo de Fito y los Fitipaldis. La canción se llama Soldadito Marinero, una reflexión muy ad hoc, sobre todo porque pone los polos, ¿no? Acerca del amor, la conveniencia, etcétera. Y esta canción que acabamos de escuchar viene en un disco, creo que... La versión no estoy segura cuál fue la que nos hicieron favor de poner, pero ahorita lo comentamos. Sin embargo, Fito y los Fitipaldis tienen muchos discos, tienen muchas colaboraciones, desde los Rodríguez, ¿no? Alfonso Cabrales estaba en esa alineación junto con Calamaro y, bueno, Ariel Roth, etcétera. Y, bueno, esta es una baladita, pero tiene bastantes rolitas poperas también, ¿no? Que se vale, ¿no? En un viernes también de vez en cuando. Escuchar algo de pop, Angie. Sí, Esteban, bueno, pues ya estamos acá de regreso. Ya tenemos a nuestras invitadas aquí con nosotros. Yo les voy a dar como unas pequeñas palabritas de la semblanza de ambas. Está con nosotros y con nosotras Liliana Hernández Montoya. Ella es licenciada en psicología por la UNAM. Y bueno, sus áreas de interés, sus temas de trabajo son género, salud y diversidad sexual, y prevención de la violencia, entre muchos otros. Bienvenida, Liliana, gracias por estar con Hola, nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. También está con nosotros Diana Torres. Diana es politóloga por la UAM. Diana también tiene mucho trabajo en cuestiones de género principalmente. Diana es feminista, ha colaborado en muchas acciones con el INMUJERES, con la UAM, pero también Diana está formándose en Derechos Humanos. Y bueno, a Diana tuve el gusto de conocerla en los tiempos de la licenciatura en la UAM Iztapalapa. Dianita, un gusto tenerte por acá y qué bueno que estás. Gracias, Angie. Muchas gracias. Pues empezamos. Sí, pues tal vez vamos a tratar de darle un poco de continuidad. Si bien nada más hicimos un pequeño andamiaje, nada más para tener algunas reflexiones a considerar antes de abordar ya de una manera más especializada este tema del feminicidio. No sé si podemos empezar con el plano tal vez de la violencia. Hablábamos un poco, digo, a lo mejor esta pregunta ya es muy de bote pronto, pero también estábamos hablando de que había una necesidad de generar un perfil psicológico del agresor, porque al final de cuentas hay muchos rasgos que se en algunos cuerpos, sobre todo los que decíamos de Ciudad Juárez, pues pareciera ser que tenían el mismo modus operandi, ¿no? O sea, que habían sido ejecutadas estas personas, estas mujeres, por un grupo o una sola mente, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo se presenta este diálogo, ¿no?, entre la violencia, el perfil psicopatológico de una persona y obviamente también explicar cómo eso se engancha precisamente para atacar a un grupo que son, en este caso, las mujeres? Sí, bueno, efectivamente es una preguntota, ¿no? Pero quiero empezar por clarificar esta cuestión de tipos y modalidades de violencia. ¿Por qué es importante hablar de violencia y por qué también es importante hablar desde el género? O sea, no están asesinando a mujeres nada más porque sí, ¿no? O sea, hay gente que critica a esta catalogación de feminicidio diciendo, pues es que diario matan a hombres también, ¿no? Entonces, también es importante recalcar esta diferencia. Por ejemplo, vamos a encontrar, y el texto en el que me estoy basando es la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal. Por supuesto, a nivel nacional esto también pues existe en cuanto a los tipos y modalidades de violencia. Vamos a encontrar violencia psicoemocional, que puede ser la menos evidente, porque pues no te causa moretones en el cuerpo, pero en el alma, qué bárbaro, ¿no? Entonces, la violencia psicoemocional es aquello que la gente dice, las acciones que lastiman a la persona y las omisiones también. Esto de te dejo de hablar, te estoy preguntando qué pasa, no me contestas, los celos, etcétera. O sea, comparaciones negativas, estas críticas que se hacen, por ejemplo, a los medios de comunicación, en donde estereotipan un tipo de mujeres, en donde, no sé, se burlan, etcétera, tiene que ver con violencia psicoemocional. Vamos a tener también rapidísimo, ¿no?, la violencia física, que no merece más explicación que, pues bueno, le hacen daño a tu cuerpo, quemaduras, patadas, etcétera, ¿no?, golpes. La violencia patrimonial, que es también muy poco trabajada, que es que destruyan tus propiedades. Que, por ejemplo, casos podemos hablar de miles, ¿no?, en donde hay violencia patrimonial, te quemo tus actas de nacimiento, te despojo de tus pertenencias. A una mujer, por ejemplo, estaba discutiendo la pareja y a su perro de esta mujer, ellos estaban en la azotea y avienta al perro, ¿no?, por la azotea. Entonces, eso también no solo es violencia material a sus propiedades, ¿no?, sino que es psicológico completamente, porque el mensaje era para ella. La violencia económica, por supuesto, en donde pues no se da el suficiente sustento. Por ejemplo, cuando viven en pareja y quien se encarga de traer el dinero, pues es la pareja, se coarta, ¿no?, las libertades tal cual, ¿no? La violencia sexual, donde hay, por ejemplo, tal cual, ¿no?, acoso sexual, la violación, donde obligan, por muy esposa que sea, por muy novia que sea, a la mujer, ¿no?, pues a tener relaciones, ¿no?, sin su consentimiento. Violencia contra los derechos reproductivos, ¿no?, también ese es otro tipo de violencia, que obligan a las mujeres a, ya sea a tener hijos o que las sancionen, las encarcelen por decidir no ser madres, ¿no?, también por interrumpir un embarazo. Y finalmente tenemos en esta lista que nos enumera la Ley de Acceso a las Mujeres por una vida libre de violencia, pues la violencia feminicida, que es la que nos convoca hoy, ¿no? Entonces, pues, les leo textual, son cuatro líneas. Toda acción u omisión que constituye la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos y que puede culminar en homicidio u otras formas de muerte violenta de mujeres. Entonces, aclaro también, y rápido, esto no voy a ahondar, las modalidades de violencia, eso también nos toca. Porque los tipos son los que acabo de mencionar, pero las modalidades vienen siendo los lugares, los ámbitos de la sociedad en donde se desarrollan estas violencias. Entonces vamos a encontrar la violencia familiar, que es un espacio, y que Dianita ahorita nos dirá las estadísticas de los feminicidios que ocurren a manos de los cónyuges, que son altísimos, ¿no? La cifra. Está la violencia laboral, que como su nombre lo dice, en el lugar de trabajo. La violencia docente, que bueno, me acordé de esta violencia de este feminicidio en Liverpool. No sé si se acuerdan, no tiene mucho. Violencia docente o institucional en cuanto a las escuelas, particularmente. Violencia en la comunidad, que esa nos atañe a todos y todas. O sea, en los 5 años y medio que trabajé, violencia, tal cual, así, comunidades, colonias enteras, en donde sabían que esa mujer vivía violencia, las vecinas lo sabían, la mujer muere de inanición, encerrada por semanas por el marido, y nadie hizo nada, ¿no? Entonces, esa es parte de la violencia comunitaria, por eso también somos cómplices. Y finalmente, bueno, la violencia institucional, ¿no? Cuando va una mujer, ¿por qué? Por eso también es importante hablar de violencia, violencia de género. Cuando va una mujer que después de años de vivir violencia y va al Ministerio Público a denunciar esta violencia, ¿qué nos encontramos? La, ¿no?, misma violencia, ¿no? Pero ahora, uh-huh, de un funcionario. Esa revictimización. Exactamente, hombres o mujeres, uh-huh, ¿no? Pues ahí lo vas a perdonar, mamacita. O sea, ¿qué vienes a denunciar? Sí, o dicen, ¿cómo te va a violar si es tu esposo? Sí, ¿no? Eso es súper clásico, ¿no? Desgraciadamente. Señora, esos son asuntos de casa, resuélvalos usted. Terribles. Así es. Y de verdad, me da entre risa y nostalgia, tristeza, escuchar a gente de cualquier edad, de cualquier estatus social, que dice, es que eso era antes, ¿no? O sea, es que antes de mis tiempos, de mi abuelita, no, a ver, diario, no cerremos los ojos, ¿no? No por nada, hoy estamos hablando de feminicidios, ¿no? Sucede cada día, en cualquier edad, no nada más le sucede a la señora mayor, no, a chavas de menos de 20 años, de 20 y tantos, o sea, le sigue pasando, ¿no? Y lo peor de todo es que, y bueno, ahorita vamos a hablar de violencia familiar, pero eso lo aprenden las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, para la pregunta que hacías, ¿no? Previo a hablar del perfil, por supuesto que es interesantísimo, espero que nos dé la vida y el tiempo para hablarlo, pero es muchísimas cosas, es un contexto global y una violencia estructural también que nos oprime a todos y a todas. Uh-huh. Liliana, ahorita que hablabas de esta cuestión de, por supuesto, viene con las nuevas generaciones, tristemente nos ha dejado atrás. Recordaba un caso de hace algunas semanas de una mujer que denunciaba que, pues, niñitos, me parece que de segundo de primaria, tuvieron por ahí un conflicto en la escuela porque la maestra los encontró sometiendo a la compañerita. Cuando le preguntan a los niños dicen, es que estábamos jugando a que la violábamos, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, esto tiene que ver con toda esta violencia que se vive todos los días, que se ve en la televisión, que vemos en las novelas todos los días, que vemos pasar al lado de nosotros, nunca falta la pareja discutiendo, y bueno, tristemente las generaciones no solamente la están viendo, sino la están reproduciendo y cada vez a edades más cortas, ¿no? Sí, claro, y es que acabas de mencionar algo que es absolutamente preocupante para todo mundo, que es la normalización, la naturalización de la violencia. Claro. O sea, el que maten a un compañerito en el salón, digo, ¿no? O que jueguen al secuestro, ¿no? A la violación, pues es más naturalizado. Bueno, ¿qué más quieren, no? ¿Qué más estamos esperando, uh-huh, que pase? Efectivamente. Dianita, no sé si quisiéramos como empezar, uh-huh, a clarificar. De pronto lo que nos decía Liliana nos suena mucho, porque sí hay como mucha discusión en torno al término feminicidio. Uh-huh. Fue una lucha que se empezara a aceptar en la legislación. Sí. Ya está en el Código Penal, por lo menos del Estado de México. Ya hay pequeñas luchas. ¿Cómo fue todo esto de identificar el feminicidio, uh-huh, de definir qué es lo que caracteriza al feminicidio, Diana? Sí, claro. Bueno, pues, comenzamos. Se tienen datos que en los años 70, feministas, dos feministas especialmente, Diana Russell y Jill Rafford, Ellas intentaron distinguir el homicidio común al feminicidio. Bueno, ellas consideraban al feminicidio común un asesinato misógino de mujeres cometido por hombres, producto del desequilibrio de poder prevalente en nuestras sociedades, ¿no? ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Bueno, pues porque el asesinar mujeres no es algo... tiene características muy especiales y muy específicas, ¿no? Y precisamente por eso ya se habla de este desequilibrio de poder que sí existe en la mayoría de las sociedades en todo el mundo, ¿no? Por eso la importancia de especificar feminicidio. Bueno, ellas también lo entienden como este extremo, un extremo de un continuo, de una gran cantidad de formas de abuso verbal, físico, como lo comentaba Lili hace ratito, ¿no? Y bueno, sobre todo hay algo que a mí me parece realmente importante de comentar. Los feminicidios están cargados por la brutalidad, ¿sí? Hay un dato realmente terrible, alarmante, que bueno, es importante que lo sepamos. Por ejemplo, 2 de cada 3 hombres mueren por arma de fuego, ¿no? Sin embargo, el 46-47% de las mujeres asesinadas por feminicidio murieron, pero antes fueron mutiladas, fueron golpeadas, fueron torturadas sexualmente, fueron torturadas, fueron asfixiadas, ¿no? Lo que caracteriza el feminicidio es la brutalidad. De ahí la importancia de visibilizarlo y de diferenciarlo del homicidio, bueno, pues común, ¿no? Pues otro aspecto creo que me parece importante también es mencionar que muchas veces esta violencia se inicia desde los noviazgos, por ejemplo, ¿no? Claro. Que obviamente, pues tal vez por la situación económica del país también se vuelve muy conflictiva y no se pueden canalizar esas frustraciones y entonces empieza a generar unas conductas lascivas, unas conductas que agreden. Así es. Y esto también se ha dejado de lado, ¿no? Eso también sí. es un tema pendiente que se tiene sobre desde obviamente la psicología, pero también sobre todo la Secretaría de Salud no ha puesto mucho énfasis en esto, ¿no? Y dice, uh-huh. Ay, pues que la mamá le diga a la hija, no te dejes y ya, ¿no? Pero no, va más allá porque tiene que ver con toda una estructura familiar. Recordemos también, ¿no? Digo, entrando en algunos datos psicológicos, pues prácticamente tal vez 70%, 80% de las violaciones infantiles provienen de un pariente cercano, ¿no? Exactamente. O sea, de un primo, de un tío. Entonces, creo que también se ha hecho caso omiso por estar vigilando o por estar construyendo una manera más pacífica de convivencia, ¿no? En ese sentido, ¿creen ustedes, en este caso, crees que eso sea también una veta importante en la que se debería de trabajar para estar disminuyendo el índice de feminicidio? ¿O tú piensas tal vez que esto tiene que ver más con una parte cultural, ¿no? Que es aprendida desde otros campos, como la escuela, ¿no? Como los amigos, que yo veo como uh-huh. Mi hermano trata a su novia, entonces yo también le hablo así. ¿Piensas claro. que también esta es una beta que se debe de seguir? Sí, por supuesto, Liliana hace rato lo comentó, no hay que naturalizar la violencia contra las mujeres. ¿Esto qué significa? Entender que es una cuestión totalmente cultural. Si creemos entonces que es natural la violencia contra las mujeres, si vienen los genes y yo no sé, ¿no? Entonces no tenemos ninguna posibilidad de cambiar esta situación, pero si lo entendemos por cuestiones culturales, que realmente así lo es, bueno, pues tenemos más posibilidades de reeducarnos, de aprender nuevas formas de convivencia entre todos los seres humanos, ¿no? Y especialmente en esta relación mujeres con géneros hombres. Bueno, rapidísimo, el término feminicidio, bueno, obviamente se visibiliza en las leyes gracias obviamente al movimiento feminista, de mujeres organizadas en general, ¿no? Sin embargo, bueno, pues voy a un poquito a citar a algunas académicas. En este caso es Marcela Lagarde, ¿no? Claro. Me parece muy interesante cómo define ella el feminicidio, porque ella lo entiende como el conjunto de delitos de lesa humanidad contra las mujeres, lesa humanidad contra mujeres y niñas, ¿no? Se trata de una fractura del Estado de Derecho en favor de la impunidad. Ella mete el tema, el término terrorismo de Estado. Los feminicidios son terrorismo de Estado y punto. El Estado tiene gran parte de la responsabilidad por acción o por omisión, ¿no? Entonces, bueno, si bien no es que estemos buscando todo el tiempo culpables, pero sí responsables. Toda la sociedad, hombres, mujeres, niñas y niños, etcétera, tenemos gran parte de responsabilidad. Era lo que tú bien decías o me preguntabas hace rato. Pero el Estado tiene gran parte también, ¿no? Entonces hay que buscar que tome cartas en el asunto, presionando y, bueno, sobre todo como mujeres y hombres, organizándonos. Nunca olvidar eso. Claro, y es algo que se ha hablado mucho en las organizaciones a raíz, sobre todo de los sucesos de Ayotzinapa. Bueno, siempre desde que se da esta situación en Ayotzinapa se habla de un crimen de Estado y, bueno, entonces surgen otras voces que dicen, bueno, no es el primero, por supuesto, ¿no? Claro. Hay muchos que han sido reconocidos como Acteal, como Aguas Blancas, etcétera, etcétera, pero hay ciertas situaciones que no han sido aceptadas ni visibilizadas como tal, pero no dejan de ser. Uh-huh. Los feminicidios, por supuesto, son un crimen de Estado. Y bueno, hace rato hablábamos un poquito de cierto patrón que había en las mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Decíamos que eran mujeres de colonias populares, mujeres trabajadoras, mujeres jóvenes que no terminaron a veces ni siquiera la preparatoria y se dedicaban a la maquila. ¿Hay algo así en el Estado de México? ¿Hay algún patrón entre las mujeres? Yo no visibilizo ninguno, ¿no? Yo he escuchado asesinatos de mujeres, niñas, jóvenes, adultas, uh-huh, ancianas incluso, asesinadas por el marido, el novio, el exnovio, sí, incluso, que nunca falta que la citan para... te voy a devolver tus cosas y, bueno, la chica ya no aparece. Entonces, ¿han identificado o creen que hay algún patrón entre las mujeres en el Estado de México? A mi parecer, no. Y, bueno, dudo que lo haya, ¿no? Precisamente porque, y con esto me voy a regresar un poco a esta parte de por qué nos matan a las mujeres, ¿no? Efectivamente hay situaciones de impunidad, hay situaciones de corrupción, hay intereses incluso económicos, uh-huh, pero detrás, o sea, como más arriba de eso, hay un sistema patriarcal. Y en ese sistema patriarcal donde somos criados hombres y mujeres, hay características muy específicas que favorecen, posibilitan, están asociados a los feminicidios. Uno de ellos, por ejemplo, es la pobreza. Si bien es cierto que hay mujeres ricas asesinadas, ¿no? El grueso de esas mujeres asesinadas son pobres. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar en la maquila, porque tienen que salir, etcétera, no tienen. Y además, como cómplice de ese feminicidio, pues está la impunidad. O sea, está eso. Está tal cual la violencia de género de la que empezamos hablando. Está ese sentido de inferioridad, que tiene que ver con violencia de género, pero está el sentido de inferioridad que se les da a mujeres, a niños y a niñas. También, como no son importantes, como hay muchas, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos acabar con ellos, ¿no? Porque también hay estadísticas que reportan niños y niñas asesinados por alguien, ¿no? O sea, niños y niñas que llegan a urgencias diario por maltrato excesivo, terrible, ¿no? Bueno, por maltrato tal cual, ¿no? Esta parte que por supuesto tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, que es que se nos cosifique. Por eso dicen que a las feministas nada nos parece, ¿no? Ay, es que esa canción, ¿cómo crees? Que el reggaetón, que no sé qué. Pues perdónenme, pero pues si nos ponemos a leer con la cabeza fría una letra de reggaetón, cosifica a las mujeres. Y además, bueno, hasta se me estaban ocurriendo varias cosas, traer algunas canciones, ¿no? Aquí, corridos, que hablan de mujeres que no me supo amar y la llevé, la tiré por allá por el monte. O sea, muy, muy silvestre, ¿no? Todo, ajá, sí. Cultura pero popular. Pero también, claro, sí, canciones que, volviendo a esta parte cultural, tan inmersa y tan sutilmente entremezclada en nuestro diario, en nuestra cotidianidad, pues esa bellísima canción de Mecano, que a quien no le gusta, Hijo de la Luna, una leyenda, un claro, cuento, tal, habla de un feminicidio. Claro. Y lo cantamos, ¿no? Y felices, entonces vamos al concierto, ¿verdad? Y bueno, ya no existe Mecano, pero pero sí sus canciones, claro, y su legado, ¿no? Y lo dejaron a la, claro, posteridad. ¿Para qué? Para que se naturalice, etcétera. Yo no sé si el autor de esa canción haya sido consciente de que era un feminicidio, etcétera. Uh-huh. Bellamente contado, entre comillas, ¿no? Pero pues a tantísimas cosas que vuelvo a lo mismo, o sea, hace que se naturalice y hace que se cosifique a las personas, en este caso a las mujeres. Entonces, ¿cómo pudiéramos plantear tal vez la construcción de la mujer como sujeto, ¿no? Porque también eso puede ser muy interesante. Tal vez ese sea uno de los errores, que no hemos aprendido a darle el valor, a darle las dimensiones, ¿no? Por ahí Gish Lipovetsky, ¿no? O bueno, Guilles, ¿no? Como acá le dicen. Él tiene, hay una pequeña reflexión, ¿no? Sobre todo en la tercera mujer, donde empieza a replantear cómo han sido los procesos de democratización y también dice, bueno, la mujer no ha sido tomada en cuenta en estos procesos de democratización. O sea, simplemente se sigue pensando desde esta lógica falogocéntrica, tal vez que se pensó que con la posmodernidad pudieran cambiar las cosas, sobre todo con pues el feminismo, ¿no? Ese feminismo crítico, sobre todo el que surge desde los 60s. Pero vemos que todavía no pasa eso, ¿no? Vemos que hay un desequilibrio, que todo cambia menos la situación de la mujer, como tú decías, se sigue cosificando. Pero entonces, ¿cómo entender a la mujer como una construcción de un sujeto que no solamente es un objeto? Claro. Yo creo que la apuesta va a que cada mujer se construya a sí misma como quiere ser, que exista esa libertad para hacerlo, que no existan estereotipos, que no exista un otro que te diga cómo tienes que ser. La tirada es cada quien se construye como quiere, ¿no? Yo creo. Y que se den las oportunidades para equivocarse, porque en cuestiones de violencia, es que pasan muchísimas cosas, se dan incluso muchos síndromes, en donde, bueno, he trabajado casos, bueno, como psicóloga, ¿no? En donde las mujeres dicen, ya, por fin, terminé con mi violentador, ¿no? Y poquito tiempo después recaen en otra persona, con las mismas características. Pero quienes se culpan más son ellas mismas, ¿no? Y además, este mismo sistema no les ofrece como las alternativas de, mira, se puede vivir de otra manera, ¿no? Si pero ni el sistema, ni muchas veces las mismas amistades, ¿no? La porque misma familia. ¿Qué te dice una amiga? Tú vas y le dices, ay, fíjate que me pasó esto. Y luego, ay, no seas tonta, ay, pues, o sea, y en fin de brindar tal vez un apoyo, la culpabilizan, la señalan. Uh-huh. Todavía la hacen ver como tonta, ¿no? Porque no puede transformar una situación que no es fácil desde la psicología, no es fácil decir, ah, okay, bueno, ya me quito todas las ataduras que que tengo con una persona, porque precisamente eso, muchas veces ya creamos un perfil y tal vez buscamos, ¿no?, perfiles que concuerden, ¿no? Y bueno, también está muy estudiado que uno, como ser humano, no anda con personas muy diferentes durante toda su vida, sino sigue ciertos patrones, ¿no? Entonces, ajá. Sí, lo que uno va aprendiendo desde chiquita es a vivir con violencia, no va a recibir bien un buen trato, porque no sabes cómo. Entonces, por eso recaes, de verdad. Es un tema amplísimo, ¿no? El de la violencia, porque es poco comprendido en el sentido de, pues, ¿está tonta o qué? Le están pegando y ahí sigue, ¿no? Es que no es tan sencillo como eso, ¿no? O sea, se caen en diferentes tipos de hábitos, de costumbres, ¿no? Y aparte, sumémosle lo que llaman algunos antropólogos y antropólogas abusos y costumbres. En donde a esas personas, por ejemplo, mucho en la población indígena, pues se intercambian niñas como mercancía, ¿no? Y aparte de eso, no solo eso, sino que puedes matarla, ¿no? Si la encontraste con alguien más, o si tú crees que está con alguien, o sea, en esta cuestión también de la pobreza, digo, gran parte de la población indígena, pues es pobre, ¿no? Yo no conozco a un indígena adinerado, espero que sí los haya, ¿no? Pero pues ahí está también, ¿no? En esta naturalización, y es dentro mismo de la familia, donde también, pues sí, es un gran partidazo, mira, pues es que es solvente, ¿cómo no? Pues bueno, ¿qué te falta, no? Entonces, está mucho esto. Ahorita que comentaste sobre este tema, hay algo en la ley que se llama atenuantes de penalización, me parece. Son razones por las cuales si un marido comete feminicidio, sus penas disminuyen, ¿no? Y bueno, esto sucede cuando el hombre, digamos, cacha a su esposa poniéndole el cuerno, ¿no? Y por razones de ira, bueno, pues la asesina, ¿no? esto sí existe en las leyes, en algunas leyes de los uh-huh. estados, donde por esa razón las penas, la condena es muchísimo menor, sí. porque se justifica al hombre que cómo es que le puso el cuerno. No, incluso imposible. Puedes matar a la pareja, puedes matar a exactamente. La mujer. Exactamente. Entonces, ese tipo de cosas nos enfrentamos que son realmente absurdas, ¿no? Y ese es como el resultado legalmente, pero mediáticamente, no sé, me imagino un periódico, un titular que dice que fue un crimen pasional, por supuesto, ¿no? Y que hasta donde tengo entendido, muchos feminicidios han sido catalogados como tales para no darles el carácter de feminicidio. Y esto también, bueno, tiene que ver con las decisiones de los estados de no emitir la alerta de género, de no reconocer la crisis de feminicidios que hay, uh-huh. decíamos hace rato, en varios estados de la República. Entonces, fue un crimen pasional. Claro. La mató por amor incluso, ¿no? O sea, se llaman razones de honor, razón de honor, exactamente. Sí, terribles, terribles. Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar, ahí me parece que tenemos preparada una canción de Loquillo, un poco igual, de rock en español, medio ochentero, que bueno, eso no es tanto rock, no es más bien como rockabilly, pero les recuerdo que pueden tener comunicación con nosotros a través de nuestro Facebook y Twitter, estamos como Panóptico Social. Enseguida regresamos para seguir hablando del tema de feminicidios, no le cambien. Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Sin más, y aún a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando un cigarro. Quizás he pensado en nostalgia de ti. Y desde esta curva donde estoy parado, me he sorprendido mirando a tu barrio. Me han atrapado desde ciudad. Dice la gente que ahora eres formal. Y aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, cruce solitario. El amanecer me sorprenderá, dormido borracho en el Cadillac. Bien, estamos de regreso. Esto que escuchamos fue una rola que en lo personal me parece muy buena. Se llama El Cadillac Solitario. Es de Loquillo y los Trogloditas, como habíamos dicho. Esto viene en un disco que se llama El Ritmo del Garage y fue editado por Dro, cuando DRO era, digamos, esta discos radioactivos organizados, cuando DRO venía de estos primeros músicos que hicieron la primera intervención dentro de la música electrónica ya por finales de los 70, a la par que Kraftwerk, ¿no? O sea, las bandas que iniciaron con el movimiento de música electrónica a nivel mundial, después decidieron tener una disquera, y que por cierto el disco de Fito y los Fitipaldis, que se llama Lo Más Lejos a Tu Lado, que es donde viene Soldadito Marinero, también está editado por DRO, pero bueno, ya la compró Atlantic Records, entonces ya es DRO Atlantics. Y bueno, estamos de regreso en Panóptico Social con Diana, con Liliana y con Angie, hablando de feminicidios. Les recordamos que pueden también seguir a Radio Raíces. En Twitter lo encuentran como Raíces Ederec, y en Facebook como Radio Raíces DF.net, Angie. Sí, pues bueno, quizá podríamos entrarle a platicar un poco cuál ha sido la reacción del Estado mexicano frente a esta crisis de violencia contra las mujeres. Por supuesto debe haber reacciones del gobierno federal, pero también de los gobiernos estatales. Los gobiernos locales son los primeritos en lavarse las manos siempre, entonces, no sé, ¿cómo vamos por ahí? Es que, compañera, hay asuntos más importantes que atender, ¿no? Recordemos esas brillantes declaraciones, ¿no? De más importantes para quién y más importantes en qué sentido, ¿no? Efectivamente, digo, esta parte del Estado de México que ahorita nos comentarás, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hay una violencia institucional recrudecida no solamente con temas de feminicidio, sino con muchos otros, la pobreza, el hambre, los derechos básicos sin estar cubiertos para muchísimas personas cada vez más. Te hace pensar, ¿no? Que si tomas esas palabras así como vienen, pues sí es cierto, ¿no? O sea, hay más gente muriendo de hambre, o te puede llevar como a ese engaño. Pero pues realmente no es un problema menor, y es algo que, pues, digo, no solo hay que atender, sino es algo de lo que hay que hablar. Y aprovecho también para decir, por favor, porque apenas fui a una conferencia donde decían, el título era Las Muertas de Juárez. No llamemos las muertas de Juárez, ni las muertas del Estado de México, ni las muertas de ningún lado, porque no son muertes, sería muerte natural la suya. Claro. Entonces, no es muerte natural, es una muerte por asesinato, y es una muerte, como decía Dianita, por asesinato lascivo, cruel, con saña. O sea, no es nada más te mato y ya. O sea, hay una razón de fondo, entre comillas razón, ¿no? Pero hay también un mensaje, ¿no? Un mensaje para todas. ¿No? Es así como, ni eres única, ni eres así privilegiada, ¿eh? O sea, pueden ser muchas, y puede ser la vecina, tu hermana, tú misma, etcétera, ¿no? O sea, es un mensaje también que debería llegarnos, ¿no? A todos y a todas, por supuesto, que también efectivamente pues viene desde lo que les decía, un sistema patriarcal en donde también habita una sociedad y habita la bola de familias que la conforman, ¿no? Entonces, esas familias en donde se aprende desde la leche tibia que, pues, las mujeres, ¿para qué estudian? Las mujeres, ¿por qué? Pues, ¿para qué hablan si ni saben nada? Las mujeres, Si le no hagas la tarea, aprende a cocinar mejor. Así es, o sea, ¿no? ¿Pero para qué estudias si te van a mantener, no? Sí. Discursos que todavía, sí, perdónenme, siglo XXI, todavía se siguen escuchando. Y hasta las mismas mujeres que lo han aprendido y que no ven otras realidades y otros panoramas, lo repiten. Sí. Entonces, pues yo, ¿para qué? Pues si no, ¿no? Es lo que decía Dianita hace un momento, pues, ¿cómo vamos a aprender a querernos y a cuidarnos si no sabemos que tenemos derechos, que somos sujetas de derechos? Exactamente. ¿No? También. Yo creo que hay muy poca voluntad política, ¿no? No voy a decir que no has hecho nada, porque es una mentira, porque sería invisibilizar como toda esta lucha que se ha hecho. Pero a nivel Estado sí hay muy poca voluntad política, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de lo que es la alerta de género, alerta de violencia de género, Donde, bueno, pues sí, ya está reconocida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero, por ejemplo, tenemos el caso de Guanajuato, que las organizaciones sociales estuvieron dale duro año con año intentando que ese que la alerta de género fuera un hecho en Guanajuato, y pues no quisieron, ¿verdad? O tenemos incluso otros estados, aquí los traigo, los voy a quemar, como Baja California, como Querétaro, por ejemplo, que ni siquiera han emitido algún tipo de protocolos donde donde se hable sobre cómo atender casos de feminicidio, ¿no? Tenemos estados que ni siquiera les interesa. Entonces, bueno, poca voluntad política realmente. Yo estaba recordando una organización en Oaxaca, voy a hacer comercial, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad. Y bueno, Consorcio en Oaxaca está haciendo un seguimiento muy puntual de los feminicidios, ¿no? Particularmente desde el sexenio, desde que inicia la gestión de Gabino Cue. Entonces, por lo menos hasta hace 8 días, Consorcio tenía contabilizadas 394 mujeres asesinadas, tan solo desde que entró Gabino Cue, que me parece es del 2011, cuando empieza su gestión Gabino Cue. Entonces, estamos hablando de 4 años, casi 100 mujeres por año, ¿no? Y bueno, en otro sentido, pues está por supuesto la alerta de violencia de género que ha sido negada en muchos estados. Uh-huh. Guanajuato, Morelos, Chiapas, Oaxaca, claro. El Estado de México, llevan años exigiendo que se decrete. Y bueno, se ha logrado ahora en el Estado de México, por supuesto no gracias, no es una dádiva del gobierno del Estado de México. Decíamos que es una conquista de la lucha feminista, de la lucha por los derechos de las mujeres. ¿Qué implica la alerta de violencia de género? Bueno, pues el gobierno federal emite recomendaciones muy fuertes al gobierno estatal. También hay un presupuesto. Se debe crear una fiscalía especializada para la investigación de estos delitos. Y ya, ¿no? O sea, lo que decía Diana, no hay una voluntad política real. Se va a burocratizar esta situación, ¿no? Vamos a hacer como que hacemos, pero sin embargo la situación continúa. Sí. También me parece muy paradigmático el caso de Mariana Lima en el Estado de México, ¿no? El caso que logra llegar a la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte dice que debe investigarse como feminicidio, eso fue creo que en marzo, en abril, y otra vez el caso está detenido, ¿no? O sea, la Fiscalía no ha accedido a investigarlo como un feminicidio. Así es. Bueno, ahorita que hablaste sobre esto, yo investigué que, bueno, en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 2012 a 2013, un aproximado de 3,893 mujeres asesinadas en toda la República. Y muy interesante porque tan solo el 15% fueron investigadas como feminicidios. Entonces, imagínense a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Y bueno, no sé, por ejemplo, otros datos muy interesantes, ¿no? Sobre la edad. Estamos hablando de feminicidios, pero las juventudes se ven muy afectadas. ¿Por qué? Porque el 41% de las víctimas tienen entre 11 a 30 años. Las muertes de infantes, de niñas, cada vez van en aumento, son más comunes, desafortunadamente. Y el 27% de las mujeres asesinadas por feminicidio, bueno, pues muchas de ellas no saben ni siquiera qué edad tenían. Y yo me imagino porque seguramente sus cuerpos quedaron totalmente irreconocibles, ¿no? Para no saber más o menos de qué edades. Entonces, bueno, ¿cuál es el...? México, estamos aproximadamente en el lugar 16, al parecer, en homicidios contra las mujeres en todo el mundo. Es decir, son cifras realmente bastante tristes, bastante desalentadoras, pero bueno, desalentadoras en el sentido de que sí nos generan un gran impacto, sobre todo para las mujeres que trabajamos en estos temas, pero desde luego no desalentadoras en el sentido de que no nos vamos a echar para atrás, vamos a seguir con la lucha siempre. Y en ese sentido, ahorita que tocabas el plano internacional, también llama la atención cómo algunos otros países han reformado sus códigos penales, e incluso, por ejemplo, el caso de Costa Rica, ¿no? Que tal vez es uno de los paradigmáticos, que hizo su ley de penalización en contra de la violencia de las mujeres. Bueno, otros países de Centroamérica tuvieron como que la misma percepción. El Salvador incluso tiene, claro, esto no quiere decir que se siga, ¿no? Pero al menos ya tienen ese esfuerzo jurídico donde, si digamos, se integra bien un caso, si digamos que podemos estar hablando de que se va a investigar no como un dato más, no como una muerta más, sino ya con una tipificación, que esto también tiene que ser obligatorio, que se transforme en países como el nuestro, que vemos que, por ejemplo, aquí el Código Penal no ha sido realmente bien reformulado en ese sentido, ¿no? A lo mejor sí hay una ley para penalizar la violencia contra las mujeres, pero es una ley que, bueno, queda muy al margen de las reglamentaciones y no está integrada ni siquiera, digamos, a la Constitución, no hay tampoco leyes secundarias que estén reglamentando y que estén tipificando el orden, tanto de sanción como administrativo, como de protocolos, de esta famosa ley contra la violencia de la mujer y lo intrafamiliar, ¿no? Que también han ido ahí de la mano, pero se han quedado sesgadas. En ese sentido, ¿cómo ven? Ya dijeron que no hay nada realmente sólido hecho en nuestro país, pero ¿creen que las organizaciones civiles, para la gente que nos escucha, sí creen, o sea, ustedes le dirían a la gente que nos escucha que sí hay organizaciones civiles que están trabajando, que están articulándose, o apenas también está empezando ese proceso? Porque al final de cuentas es muy difícil que la clase política voltee a ver a un grupo, ¿no? O sea, sabemos que si no es época electoral, pues muchísimo menos te pela, ¿no? Ellos ya traen su agenda, traen sus programas y traen su repartición de despensas, etcétera. Pero digamos, esa parte que le toca a la sociedad civil, que también es muy importante para la transformación de la realidad, ¿sí estamos cumpliendo nosotros como sociedad civil o también apenas estamos iniciando ese camino? Okay, bueno, pues de que hay organizaciones de mujeres, por supuesto que las hay, ¿no? Todo esto es gracias a ellas. Realmente, como dijo Angie, ningún derecho es una dádiva, desafortunadamente, del Estado. Siempre se ha luchado por alcanzar un derecho, ¿no? Y bueno, básicamente, okay. La lucha no únicamente se queda en que el derecho se plasme en la Constitución. Es importante, pero además se lucha para que se aplique ese derecho y además se lucha para que durante muchos años o toda la vida, bueno, pues se siga garantizando ese derecho, ¿no? Las mujeres siempre nos hemos organizado, tanto para cuestiones específicamente que nos conciernen como mujeres, como para infinidad de otras luchas más, somos sumamente solidarias, ¿no? Entonces, sí existen organizaciones trabajando y lo seguirán haciendo, ¿no? Otro reto, como ahorita comentaste con esto de las leyes locales, es que si bien tenemos un Código Penal Federal que habla sobre feminicidios, una ley general federal, pero tenemos también leyes estatales, leyes a nivel local, que ni cercanamente han sido homologadas, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro reto más por el que hay que luchar. Pues bueno, efectivamente estoy de acuerdo con Diana en cuanto a que por supuesto que hay y han habido organizaciones de mujeres luchando y tratando de subrayar, poner los puntos sobre las íes, como dicen, ¿no? Y hablando de esto se llama feminicidio, por supuesto. Pero también es cierto que pues no todo es así como muy optimista, ¿no? Yo lo que veo también son muchísimos obstáculos. Hay persecuciones a estas mujeres pertenecientes a las organizaciones. Para que ya no hablen de eso, ¿no? Uh-huh. O sea, ya cállate, o sea, ya está haciendo mucho escándalo, ¿no? Entonces, asesinatos, y eso también nos daría para otro programa, ¿no? En esa persecución exactamente a las mujeres defensoras de derechos de las mujeres, claro, ¿no? Y ese crimen de Estado, como decían ya hace un momento, es crimen de Estado y crimen feminicida también. Entonces, ya les digo, yo no quiero parecer muy optimista porque no me siento, ¿no? Y esta otra parte que mencionabas de, pues creen que la sociedad, ya vamos muy avanzados, pues nos falta muchísimo. Yo diría que, al contrario, en muchos aspectos vamos para atrás, ¿no? De verdad. ¿Por qué? Porque a las mujeres, desde chiquitas, nos enseñan a cerrar las piernas. ¿Por qué? Porque se te van a ver los calzones. Pero a los niños, ¿quién les enseña a no verle los calzones a la niña, no? Uh-huh. O sea, a lo mejor es muy cotidiano y muy una cosa de nada, ¿no? Pero el enseñar a los hombres, desde que son lactantes, a que el otro cuerpo vale igual que su propio cuerpo, a que es respetable y es sujeto de derechos, enseñarle a ese niño que va a ser un hombre más adelante, adulto, a ver a la mujer como su igual, a que también piensa, ¿no? Y lo menciono porque la próxima semana voy a dar un taller de curso de verano con niños y niñas de primaria, y una de las razones por las que me llamaron es porque los niños de cuarto de primaria, ay, maestra, ¿a poco las niñas también piensan? En serio lo preguntaban. Lo preguntaban en serio, ¿no? Entonces, creo que no es una cosa de nada, ¿no? Es una cosa muy preocupante, es una cosa que tenemos que atender, al igual que muchas otras cuestiones, ¿no? Sí, y la pregunta era un poco para no ser pesimista, ¿no? Decir, bueno, hay organizaciones y sí, la respuesta no, ya como que era sí, entonces ya como que había una luz al final del claro. túnel, pero tú la pusiste todavía más lejana, ¿no? O sea, el túnel ya es infinito, ¿no? Y también necesitamos que los hombres se solidaricen un poquito más. No un poquito, que se solidaricen totalmente, ¿no? Ah. Así rapidísimo, aproximadamente en 2011-2012 hubo una ola de feminicidios en Tula de Allende, Hidalgo. Gracias a la sociedad civil se visibilizó este problema y bueno, organizamos de todo lo que se nos ocurrió, marchas, mítines, información. Y en las marchas, bueno, yo me puse a observar, un 90% eran mujeres y un 10% eran hombres, ¿no? ¿Esto de qué nos habla? De que realmente están siendo los hombres todavía muy ajenos a esta situación, que desde luego también les incumbe. Están matando a sus mamás, a sus hermanas, a sus primas, a sus hijas. Entonces los hombres también tienen que sensibilizarse y también participar en todos estos movimientos para que podamos avanzar más rápido todavía. Pero eso tiene que ver con lo que decías tú, ¿no? O sea, el hombre, muchos hombres dicen, ah, no, pues es que eso es de mujeres, ¿yo para qué voy? Y entonces, como tú bien dices, todo esto tiene que ver desde las estructuras estructurantes, ¿no? Dijera Bourdieu. Bueno, rápidamente ya para terminar, Angie, no sé si quieras hacer algún comentario. Pues bueno, me parece que con los últimos comentarios que nos han hecho Diana y Lili, tenemos como el horizonte, ¿no? Que sí, yo les iba a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues eso es lo que sigue. Entrarle todos a la chamba, cosas por hacer hay un montón. Hablábamos el otro día de que cuestiones de talleres de formación y sensibilización en materia de la protesta social, de contra la banda LGBT. Aquí también aplica, por supuesto, ¿no? Entonces, pues son como las acciones a seguir. Fue buenísimo tenerlas por acá, les agradezco muchísimo, fue un programa muy bueno, muy intenso, de pronto medio tristón, pero también hay mucha esperanza por acá. También con principio de realidad, así es, tampoco hay que perderlo. Sí. Y ya nada más por último, nosotros vamos a estar poniendo, cuando estemos subiendo este post a nuestras redes sociales, vamos a poner la regulación del delito de feminicidio y femicidio de América Latina y el Caribe, y también esto lo vamos a acompañar de otros dos textos. El libro que prometiste. Sí, bueno, está en PDF para que lo descarguen, y también en PDF el libro de feminicidio, que este fue precisamente el que hacíamos mención hace, bueno, al inicio del programa, que es de Patsili Toledo Vázquez y que es precisamente el resultado de la consultoría para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es un libro muy interesante donde cita los casos que se mencionaron acá, hay el tipo de legislación, en fin, son creo que elementos básicos, ¿no?, que nosotros estamos poniendo. Obviamente también como Panóptico Social tal vez y las comprometemos un poco a estar trabajando en algunos talleres, ya que nosotros también damos talleres en varias, allá en su alma mater, hemos estado ahí en Iztapalapa en bastantes ocasiones. Pero bueno, el tiempo se nos ha terminado, este programa, como les dijimos desde el inicio, iba a acabar a las 7:30, son las 7:29, nada más quiero recordarle que Panóptico Social es un proyecto que traspasa fronteras, así es que si quieren conocer más de esto, visiten nuestra página, que es panópticosocial.com. El día lunes ya va a estar la página al 100%. Estamos iniciando una sección de opiniones donde ya Angie ya escribió, la pueden leer. Yo presenté por ahí mi sección, que más bien yo voy a hablar de la comunicación que se está dando en redes sociales y todo esto. Pero estén al pendientes y también les rogamos que descarguen el material que vamos a subir anexo al programa, ya que va a ser una guía inicial, insisto, muy básica, pero que nos puede ayudar a nosotros a entender el problema como sociedad. Mi nombre es Sergio Esteban, de hoy en ocho vamos a estar aquí también en Panóptico Social. La cita es igualmente a las 6:00 p.m, creo que va a andar Cassandra. Ahora va a descansar Angie, va a andar Cassandra, Carlos y seguramente Luis Eric va a andar por acá. Mi nombre es Sergio Esteban, seguimos en comunicación. Panóptico Social Radio. Una mirada. mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net.